Lleva varias noches quedándose aquí. La baby sabe cómo tiene que despertarme. No lo piensa dos veces pa' treparse encima de mí. Su mirada dice que la maltrata. Vino y va pidiendo la gente. This is the remix. Ella le da, ella le da. Yeah. Ella le da. Dice que no fuma, pero si yo prendo, ella le da, ella le da. Traba la discoteca sin tener la edad. Oh, yeah. Soledad, en la soledad, ella se queda, porque vienes y te vas. Vivir la vida es solo una sociedad y saber lo que va a pasar cuando el tío suceda. Soledad, en la soledad, ella se queda, porque vienes y te vas. Ella y la amiga son una sociedad y saber lo que va a pasar cuando el tío suceda. La maíz tan pintadura y eso ya lo merece. Los bobos me tiran, no te quieren arreglar. La envidia, pero saben que no les van a llegar. A mí me da igual lo que ellos quieran alegar. Estamos bebiendo coña. Y estas tensiones que ella de su moña. Otra bailando el culo parece momia. Aunque no se me olvida como yo te ponía. Todavía eras mía. Eso era cuáles son tus fantasías. Y yo sin pensarlo, baby, te lo hacía. Yo te doy lo que tú hacías. A tu pañata fría. Oye, si tú la dejas, ella sola la vacía. Yo te doy lo que tú pidas. Pero no te me aprovecho. En una semana la vi como 8 veces. Tú no quieres que te escriba. Por el Instagram hay meses. Tú te la gente no dejo que me beses. Yo te doy lo que tú pidas. Pero no te me aprovecho. En una semana la vi como 8 veces. Tú no quieres que te escriba. Me por el Instagram y me se quita la gente. No dejo que me beses. No. Es soledad, es la soledad. Ella se queda, porque vienes y te va. Y las amigas son una sociedad. Y saben lo que va a pasar cuando un día suceda. Es soledad, es la soledad. Ella se queda, porque vienes y te va. Ella y las amigas son una sociedad. Y saben lo que va a pasar cuando un día suceda. Ya, ya, ya, suceda. Si como ronca se genial la abusadora, me la secuestro y me la llevo desde ahora. Como siempre una cuya para mí, siempre voy a chapear a la gente. Si no caliente la comida, si no te la va a comer. Ya primero una nena, ve si fuera una mujer. Sabes que si me pego, tú tienes que ir a Goa. Dime la claro, si se la va a Goa. Dice que no fuma, como si yo prendo el dale. Soledad, de la soledad, diga su piedad, que viene y te vas. Ella y las amigas son una sociedad.